fugasradial.org. fugasradial.org. Y desde la Fuga Radial nos volvemos a trasladar a territorio beniano para conversar con el señor Reinaldo Guaje, quien nos va a compartir el panorama actual del territorio en el que se encuentra. Bien, realmente muy buenos días. Mi nombre es Reinaldo Guaje, soy el presidente de la Central de Cabildo y Bienal del territorio mexicano, ¿no? En este momento nos encontramos acá en San Ignacio de Mojo. Acá, mire, viendo la situación en que se encuentra nuestro territorio, estamos haciendo algunas solicitudes para poder apoyar dentro de nuestro territorio, que es el territorio técnico Timpe, ¿no? Ya bien atendido para informar a todo cuando se escucha patente radial. Mire, nosotros como técnico hace unas dos semanas hacia atrás en el territorio ha sufrido un incendio, ¿no? Pero ha llovido, hace dos semanas se nos apagó el fuego, ¿no? Nosotros como presidente hemos estado recorriendo las comunidades, las 26 comunidades que tenemos dentro del territorio, y creímos que ya iba a pasar esto, ¿no? Pero nuevamente se ha reactivado el fuego hace dos semanas, hasta ahorita está atacando el lado de Coror y de San Salvador, de Monte Grande, Retiro, todas esas comunidades están afectadas ahorita, ¿no? Y el día de antier hemos ido acá a la comunidad San José del Cabito, que la comunidad cuenta con un chocolatal silvestre que es de 120 hectáreas, y ahí el fuego ya se está aproximando, pues, ¿no? Y el periodo de la comunidad San José del Cabito hemos hecho solicitudes, nos han apoyado a una institución, la institución ahora nos está apoyando con herramientas para poder apagar el fuego, pero no es suficiente, pues, ¿no? Y con estos fuertes vientos que está llegando acá en el departamento del Beni, nos está atacando el fuego, nos está atacando en este momento anoche. Nos están mandando evidencia, pero nosotros acá dentro de donde se encuentra nuestra subcentral, estamos gestionando como dirigentes para poder apoyar a nuestros comunales que están tratando de poder apagar esos fuegos, ¿no? Ya se ha quemado algunos pastizales, donde la comunidad tiene algunos proyectos ganaderos, se ha quemado hasta los corrales, pues, ¿no? Y tenemos varias evidencias que le podemos compartir también, y en este momento sobre la tarde estamos viendo para la comunidad San José del Cabito, que ya está cerca de la comunidad, hay una preocupación igualmente en sentido, pues, como la comunidad se está en un campo muy libre que es pampa a todo alrededor, y es un peligro que las casas, pues, son de rústico, de hoja de motacuco, ¿no? Y esa es la preocupación que tenemos como presidente, y estamos viendo alguna alternativa para poder apoyarlo y ver, porque ahorita anoche nos hemos reunido con la UGR y Defensa Civil de acá del departamento de Beni, que está apoyando el otro territorio, que es el territorio multiétnico tímico, ¿no? Ya mira, hasta ahora, en este momento, hace unos cuatro días que estamos gestionando nosotros, uno declarado en emergencia en nuestro territorio multiétnico, TIN, y hemos hecho algunas solicitudes con nosotros a nivel nacional, a departamental, a la gobernación departamental, aquí a municipal, UGR municipal. Estamos haciendo gestiones, buscando, porque no solamente el fuego ahora que está atacando dentro de un territorio, también, pues, el agua, ¿no? Se nos está fallando los aguas en las comunidades. Ya hemos iniciado la comunidad de Joror y hemos llevado un tanque con el UGR municipal, nos está apoyando, estamos haciendo gestiones, pero hasta ahora no se han concretado las ayudas, pero nosotros confiamos que nos va a llegar las ayudas, porque usted sabe que cuesta. Nosotros como subcentral estamos trabajando con nuestra gente de las comunidades todavía, mientras el Defensa Civil está trabajando en otro territorio, saliendo esta tarde tenemos reunión para poder coordinar, llevar unos 40 marinos a nuestro territorio el día de mañana. Ya mire, los huevos se inicia a veces también de los hermanos comunarios que a veces queman su chaco, como es época de chaquear, ahora que cada comunidad comunaria hace su chaquito de una hectárea, cinco tareas, y le prenden juego, pues, y contrajuega, pero a veces con estos fuertes vientos se rebota, pues.